hoy vamos a abordar junto con Débora del Valle, que ella pertenece al Observatorio de Violencia Doméstica del Poder Judicial de Neuquén, el tema femicidio, todo lo que no se hizo para evitar los femicidios, tanto en términos del Estado como de la sociedad en su conjunto. Así que si ya estás de acuerdo, te dejo en línea con ella para que charlen tranquila. Gracias, Paula. Un abrazo a todos. Abrazo. Vamos a saludar a Débora. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Pampa, Débora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Sabemos que no, ya están por favor, comenzar. Gracias a ustedes. Estaba viendo los temas que tiene y me parecía interesante preguntarte esto y compartir con nuestros oyentes la diferencia que existe entre los términos femicidio y feminicidio, y más teniendo en cuenta que es relativamente nuevo, ¿no?, para nosotros el uso de la palabra femicidio. Lo empezaron a usar primero los movimientos que defienden los derechos de las mujeres, luego llevó la figura a la justicia, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre femicidio y feminicidio? Bien, sí, efectivamente, como vos señalabas, es un término relativamente reciente desde el punto de vista institucional, uh-huh, político y jurídico. Ello no quita que los femicidios hayan existido a lo largo de toda la historia. Desde siempre, claro. Exactamente. Es recién a partir de la década del 80, digamos, que a nivel de los organismos internacionales, tipo Naciones Unidas, OEA, comienza a visibilizarse este fenómeno, este hecho de origen cultural y social, que es el matar a una mujer por el hecho de ser mujer, que es en definitiva lo que se resume en la figura de femicidio y que la distingue de cualquier otra figura que implique el matar a otro ser humano, ¿no es cierto? Claro. Se comienza a trabajar, ya te decía, a partir de la década del 80, y esta distinción o esta supuesta distinción entre femicidio y feminicidio surge a partir de un análisis que hacen antropólogos y sociólogos en México a partir de los fenómenos de crímenes sistemáticos y un contexto de violencia sistemática que se produjo en la zona de Ciudad Juárez. Por femicidio es lo que yo te decía, es el hecho de matar, cuando un hombre mata a una mujer, por el hecho de ser mujer, no por otro motivo, que es lo que distingue este tipo de muerte de cualquier otra muerte en la cual pueda estar involucrado o resultar víctima una mujer, porque no toda muerte de una mujer es un femicidio. Claro. El feminicidio alude, a su vez, a toda la, te lo puedo resumir muy fácil, a la falta de la debida diligencia por parte del Estado. La debida diligencia es un deber, una obligación que tienen todos los estados, sobre todo aquellos que han suscripto convenciones como Belén do Pará y CEDAW, de actuar con todas las herramientas, todos los mecanismos. Esto implica normas, legislación, acciones de tipo positiva de todos los organismos y agencias del Estado para investigar, sancionar, erradicar y reparar a las víctimas en el caso de este tipo de muertes. Claro. Entonces, el feminicidio le agrega ese plus de incumplimiento por parte del Estado, las omisiones, las negligencias, los errores, pero sí la falta de debida diligencia por parte del Estado para llevar adelante investigaciones que puedan dilucidar si realmente se trató de un femicidio o no. Uh-huh. Y quizás la falta de premura, la falta de articular todos los mecanismos para poder llevar adelante estas investigaciones. Es decir, si vos, por ejemplo, tenés, como fue en el caso de Ciudad Juárez, los padres de las tres adolescentes que denunciaron en su momento que habían desaparecido, que no las encontraban, que no regresaban a sus hogares, en ese momento las autoridades, aún existiendo un marco, un contexto de violencia y de asesinatos sistematizados y marcados por determinadas características en la mecánica de los hechos, demoraron el inicio de la búsqueda de las chicas. Ajá. Eso es falta de debida diligencia. Eso es lo que caracteriza el feminicidio. Bien. Y no es, por ejemplo, Débora, digo, para hacer una distinción, ¿no? Sí. Cuando en Argentina sabemos que muere una mujer cada 24 horas o cada día muere una mujer aproximadamente, y sí, sabemos que hay un contexto que favorece la violencia, exacto, machista, ¿no? Porque, exacto, por ejemplo, en las escuelas no se está cumpliendo con la Ley de Educación Sexual Integral que prevé abordar todas estas cuestiones. Y las miles de deficiencias que podemos encontrar, sí, en lo que es el sistema judicial y en las políticas de Estado en definitiva, ¿no? En realidad es la aplicación de las políticas de Estado. La aplicación, bien. La aplicación, la ejecución, el llevar a la práctica. Eso forma parte del feminicidio. Perfecto. Es entonces, a donde apunta tu pregunta. Exacto, si en este contexto debemos de hablar de feminicidio. Es el dejar de hacer cuando estás obligado, cuando asumiste un deber como Estado. Eso es lo que se caracterizó con ese término y que es lo que a nivel de, digamos, de lo que son los países del sistema iberoamericano de derechos humanos, es lo que se está tratando justamente de ir trabajando y erradicar, porque el Estado tiene que actuar con la premura que requiere el caso. Claro, claro. Cumpliendo en todos los ámbitos, porque esto implica no solamente el deber de debida diligencia por parte de los órganos judiciales, sino también de los órganos del Ejecutivo, ya sea policía, las agencias que tienen que prestar el auxilio debido cuando hay denuncias de violencia, cuando se han tomado medidas cautelares y medidas preventivas, que estén todos los dispositivos en los cuales vos, por ejemplo, puedas llevar a la mujer y quizás con sus hijos para que tengan un lugar de acogida transitorio, que muchas veces te encontrás con que estos lugares no cumplen con los requerimientos básicos. Claro. Y eso también es parte de omitir la debida diligencia. Lamentablemente tenemos tantos casos en La Pampa, es doloroso, ¿no? Porque uno los recuerda y la verdad que, sí, que lo que se siente es dolor. Estoy hablando, qué sé yo, de Sonia Alvarado, que fue asesinada por su ex esposo, que tenía una orden de restricción que violó tranquilamente, entró como Pancho por su casa. Hablar de Carla Figueroa, ¿no? Con todo lo que significó en su momento y la figura del avenimiento que estaba vigente. Hablar de Sofía Viale, cuyo asesino estaba gozando de un beneficio y estaba con esa libertad que tenía de salir cuando tendría que haber estado en la cárcel. Estamos hablando claramente en estos casos de feminicidios. Y no te podría afirmar rotundamente, porque al no conocer las causales, por ejemplo, por las cuales este señor estaba con salidas transitorias, porque acá tenés que conjugar toda una suerte de derechos. Claro. Entonces quizás se cumplían todos los recaudos legales y técnicos para que este señor estuviera con salidas transitorias. Lo que hay que evaluar en esos casos es el contexto. Es cómo, sin violar los derechos de uno y otro, yo aseguro la libertad y la vida de una persona. O sea, eso es lo que el Estado tiene que desarrollar, los mecanismos que le permitan poder garantizar un mínimo de seguridad. Claro. Bueno, en este caso, todos lo recordarán, fue horroroso porque lo primero que se hizo fue investigar a la familia, sospechar que Sofía se había ido con algún amigo. Se perdió mucho tiempo buscando por otro lado. Hay una cultura que no es propia solamente de la Argentina, sino que lamentablemente es característica de muchos lugares, que es vamos a investigar a la víctima. Exacto. Y a mí no me importa qué hacía la víctima, o si la víctima salía con una minifalda, o si la víctima realizaba alguna actividad que quizás no era la que socialmente, la que consideraban en ese momento que tenía que cumplir una mujer. Pero no tengo que investigar a la víctima, tengo que investigar al victimario. Tengo sí que tener en cuenta el contexto, porque, a ver, el femicidio es un delito que es muy característico en lo siguiente. Es un delito de carácter histórico. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar todo el contexto, no solamente el que rodea el hecho puntual, sino a toda la historia previa. Porque eso me va a poder determinar si estoy en un cuadro de violencia sistemática y que el femicidio, digamos, es la expresión externa, extrema y letal, que es el final de un continuum de violencia. Si lo tomo aisladamente, quizás se me puede escapar un femicidio. Débora, te consulto, estaba repasando algunos casos recientes. ¿Te parece a vos que aquellas personas que tienen una condena por este tipo de delitos debieran ser tratados de otra manera a la hora de hablar de los beneficios que tienen, de las libertades condicionales y demás, o no? Algunos lo plantean a veces a eso. Sí, algunos lo plantean, pero vos viste que en este tipo de cuestiones es muy importante el trabajo y el seguimiento que se puede hacer y cumplir con uno de los objetivos de la aplicación de una pena, que es la resocialización, ¿verdad? Entonces, si nosotros no cumplimos con ese parámetro, quizás al momento de obtener el beneficio de la libertad, si a la persona que tiene características y rasgos violentos no haces el seguimiento y el tratamiento adecuado, y el cambio de patrón sociocultural, que es lo que implica el poder trabajar sobre este fenómeno, porque en realidad en la causa o una de las causas que generan este tipo de actos es, bueno, el patrón sociocultural. Eso está basado a través de lo que serían las relaciones desiguales de poder, claro, entre hombre y mujer. El creer que esa persona es mía, y si no es mía, no es de otro, por ejemplo. Si no se trabaja eso, podés cumplir un periodo de detención, que después, cuando recupera su libertad, sale una persona con exactamente el mismo patrón, claro, sociocultural. Es lo mismo que te pasa en los contextos de violencia familiar, intrafamiliar, donde quizás no llegás al extremo de un femicidio, lo cual no quiere decir que sea menos grave, porque uh-huh, hay mujeres que viven sistemáticamente a lo largo de toda su vida en un contexto de violencia. Si al violento, a la persona que ejerce violencia, no se le realizan los seguimientos y el tratamiento adecuado, tampoco vas a revertir. No lo vas a solucionar. No es en algo que hagamos foco, ¿verdad? En el tratamiento del violento. Nosotros, por lo menos, en Neuquén tratamos de hacerlo. Ajá. Lo que pasa que ahí es donde encontrás quizás las falencias que tienen algunos organismos del Estado, que no se cuentan con la suficiente cantidad de equipos interdisciplinarios como para poder hacerlo. Porque, claro, esos equipos normalmente no son los equipos del Poder Judicial. Los equipos del Poder Judicial están conformados por psicólogos, asistentes sociales o trabajadores sociales, o médicos forenses especializados, psiquiatras forenses, pero que son quienes cumplen una función justamente de tipo pericial. Ellos no son los que hacen el tratamiento post-detección de estas cuestiones. Eso se lo deriva a los equipos de las agencias específicas en tratamiento de situaciones de violencia que dependen de la administración. Y a veces, bueno, están saturados y vos derivás a alguien y a lo mejor demoran 2-3 meses en dar el primer turno, y 2-3 meses en dar el primer turno en estas circunstancias es tarde. Claro. Es tarde. O sea, necesitas tener toda una red interinstitucional que trabaje en forma coordinada, que a nadie le importa dónde empiecen o terminen un poco mis competencias articulares, sino que, bueno, esto lo tenemos que trabajar entre todos, si no, no salimos adelante. Si vos lees, por ejemplo, vos tomás contacto con la normativa de las distintas jurisdicciones, esto está previsto en la normativa. No es que se resuelve una exclusión, suponte, o una restricción de acercamiento y es lo último que se hace. No, la ley de violencia familiar de Neuquén, y la de La Pampa también, que incluso es anterior a la de Neuquén, es una de las primeras a nivel nacional, la ley provincial de violencia familiar de La Pampa, prevén dentro de las medidas que puede establecer el juez, justamente el derivar a tratamiento a la persona que está ejerciendo violencia y también a la persona que ha sufrido violencia, porque tenés que hacer el seguimiento y tratamiento de ambos. Claro. A la persona que sufrió violencia la tenés que empoderar nuevamente. No, es una persona que está absolutamente desestructurada, que no sabe ni siquiera a veces resolver situaciones básicas. ¿Por qué? Porque se ha quebrado su personalidad. Entonces, a los dos tenés que darle la apoyatura y tratamiento y hacer un seguimiento y control. Porque si no haces el seguimiento y control, no sabes realmente cómo está evolucionando esa situación. Pero para que eso funcione y para que eso se pueda llevar adelante a la práctica y esperar tener alguna modificación de un patrón cultural, tienen que funcionar bien todas las agencias del Estado. Bien. En esto es una tarea de todos. Sí, no es solamente de uno. Terminamos con restricciones que son absolutamente ridículas, y solamente esa la medida. Y que no solucionan nada. Son medidas absolutamente transitorias que tratan de poner un freno en el momento, pero que no es la solución del caso. Porque además, tengamos en cuenta, cuando se judicializa una situación, es el último extremo, es cuando ya falló todo lo demás, falló la prevención. Débora, es muy interesante, ojalá que acuda mucha gente a escucharte hoy, porque la verdad que lo necesitamos, y necesitamos la formación del recurso humano que trabaja con las víctimas de violencia de género. Exactamente, ¿no? Con su entorno. Tiene que ser un recurso especializado, porque hay que saber trabajar con víctimas de violencia, hay que saber que está frente a una persona que, ya te digo, a veces es incapaz de decidir si realmente sigo o no, o vienen y te plantean justamente el no, mira, yo voy a retirar la denuncia, voy a desistir. Bueno, ahí tenés que empezar a analizar cuáles son los motivos, porque no es un desistimiento o un retiro de denuncia, por lo menos en lo que yo considero, absolutamente libre y una decisión absolutamente voluntaria. Hay un condicionamiento. Muchas veces te dicen, no, mira, yo no puedo seguir con esto adelante porque si él va preso, yo como le doy de comer a los chicos. Entonces ahí hay violencia económica también, o sea, se entrecruzan todas las violencias en estas circunstancias. Entonces tiene que estar muy atento el operador para saber cómo manejar un desistimiento o un retiro de denuncia. Muy claro. Débora, te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Un Hasta gusto. Luego, igualmente. Hasta luego. Estamos escuchando a Débora del Valle, que ya comienza con su disertación en este seminario que está haciendo la Universidad Nacional de La Pampa con la Fundación Ayudándonos, en donde tratan justamente de violencia de género y derechos humanos.